caminos del humo de este cigarro se han separado, como este cuerpo y este espíritu se han separado del gris y opaco sendero de la confusión. Ahora mi espíritu goza la masturbación espiritual de mi felicidad. Es increíble este momento, con los ojos rojos de tanto fumar, con la ropa mojada de tanto andar, pisando barro cerca de la huerta de mi abuela, cerca del río que una vez fue cantor, cerca del árbol que murió. Pues es increíble que ahora esté correctamente encajado en este mundo, esté jugando al pogo con mis hermanitos los punks. Es increíble que nos llamen anarquistas, como si fuésemos soldados sin misión, locos por hacer cualquier cosa, incluso morir sin honor. Yo te agradezco, amigos, ahora me llamas punk, por reír con ellos, jugar con ellos, beber con ellos, porque con ellos he aprendido a jugar, a ser feliz, libre. Qué calma aquí en casa de mis abuelos, qué bella percepción, qué dulce canción del gorrión. Bueno, loco, terminamos, el sendero se terminó, terminamos, sabe, el vodka está fuerte, terminamos, los ánimos, el canto, terminamos, caminos, tomamos. El cerro nos inquiere, 3X, cigarrillos, el recuerdo de nuestras canciones, terminamos, se me quema el cigarrillo, la grabadora se cansa, terminamos, no quiero ríos, estoy harto del sol, terminamos, nunca. Se nos va la noche, retobada, ampulosa, diáfana, y algo obligada, muéranse por favor, las piedras, ¿te acuerdas? Rocas, nada, terminas como puta, pidiendo algo de amor, muéranse por favor, nunca, nunca, ¿sabes? Yo no quiero terminar, somos borrachos, los anillos, terminamos, por favor, nunca. ¡Hola!